la noche cabalga en el alma mía, se hace armaduras con mi nombre y busca su amor en el día, se hace armaduras con mi nombre. La muerte tañe en la guitarra una antigua melodía, su voz retumba en mis huesos, los versos del rey esqueleto, su voz retumba en mis huesos. Lloras, llamas, como metáfora de lluvias. Lloras, llamas, y se me incendia la guitarra. Que si no tus golpes son tan fieros que ni Dios se salva. Que si no tus golpes son tan fieros que ni Dios se salva. Y juega al naipe mientras fuma, sentado al borde de la mesa. Y juega al naipe mientras fuma. Y lloras, llamas, como metáfora de lluvias. Lloras, llamas, encendía la guitarra. Lloras, llamas. Lloras, llamas. Lloras, llamas.